Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. Ya estamos comunicados con Gervasio Muñoz, él es integrante de Inquilinos Agrupados. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿qué es esto de la ley? ¿Está aprobada ya en diputados? ¿Todavía la tienen que votar? ¿Cómo es? Es así. Se votó en el Senado en el 2016 por unanimidad, en noviembre del 2016. Ahí se cayó el estado parlamentario. La presentamos de vuelta el año pasado en las dos cámaras. Se votó en diputados y ahora se tiene que volver a votar en senadores. Y estamos intentando que sea dentro de las sesiones extraordinarias de finales de febrero, que esperemos que funcione, que se trate ahí. Para pensar en términos prácticos, digamos, de qué va esta ley. Si pensamos en este caso que seguramente te llegó, que se hizo viral en los últimos días, donde una persona que estaba por alquilar un departamento de dos ambientes en Vicente López, se encuentra que para entrar al departamento le piden un monto de casi 100.000 pesos, con aumentos semestrales del 18%, con sin factura, digamos, por ese alquiler que le proponían. ¿En qué condiciones se encontraría un inquilino frente a esa situación con esta nueva ley de alquileres, si es que se promulga, no? Mira, hay varias cuestiones ahí, ¿no? Porque la ley que nosotros estamos planteando son algunos cuantos artículos que regulan mucho de esto que le pasó a Sebastián, que es el que publicó esos diálogos con la inmobiliaria. Primero, imposible que sea un contrato en negro, porque con nuestra ley es obligatorio registrar todos los contratos de alquiler en AFIP. El aumento semestral también estaría prohibido, tendrían que ser aumentos anuales. También estaría prohibido que la inmobiliaria, el propietario o el mercado inmobiliario fije los porcentajes de actualización del precio del alquiler, los fijaría el Estado, claro, en un promedio entre inflación y salario. El contrato de Sebastián y de todos los que alquilamos en Argentina es de 2 años. Nosotros en el proyecto de ley planteamos que el plazo mínimo sea de 3. A Sebastián le cobraban algo así como 40.000 pesos de depósito. Esto es 2 meses del último mes de alquiler. En nuestro proyecto planteamos 1 mes de depósito por los 3 años de contrato. ¿Qué más le sucedía? ¿Se extendería a 3 años el contrato entonces? Exactamente, ese sería el plazo mínimo, pudiendo firmar un contrato por 5 o por 10 años, ¿no? Esa posibilidad existe en nuestro proyecto y sería viable porque el precio ya no lo fijaría el mercado, sino el Estado, ¿no? Ahora, o sea, cambiaría radicalmente la forma de alquilar en Argentina. Sí, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta lo que vos decís del proyecto, que se actualizaría por año, una vez al año, con un mix entre inflación y promedio de salario, ¿cómo se llega entonces a determinar al inicio del contrato el último depósito a fin del contrato? No. ¿Se entiende el depósito, lo que digo, no? Se entiende perfectamente, sí. Y es importante esa pregunta porque cambiaría tanto la forma de alquilar, claro, que va a haber que hacer un trabajo muy importante de comunicación acerca de cómo se alquilaría si se vota la ley. Claro. A ver, te doy un ejemplo concreto así se entiende mejor. Supongamos que vos firmás un contrato en donde el primer año del contrato de alquiler sea de 10.000 pesos. Vos vas a saber solamente el valor del primer año. O sea, porque después obvio. Cuando... Bien. Entonces, el depósito sería de 10.000 pesos. Ah. Pero algo que nosotros planteamos en la ley es que ese depósito, el propietario, se lo tiene que devolver actualizado de la misma forma que se actualiza el precio del alquiler. ¿Qué quiero decir? Claro. Supongamos que entonces el segundo año pagás 15.000 pesos de alquiler. Uh-huh. Y el tercer año y último pagás 20 mil pesos de alquiler. Cuando te devuelve el depósito, que vos habías puesto 10 mil, se tiene que devolver 20 mil, porque se actualiza de la misma forma que se actualiza el precio. ¿Para qué es esto? Primero, para no perder ese dinero. Claro. Y segundo, para que ese dinero sirva por si te tenés que mudar y poder pagar el depósito del próximo alquiler. Y si el depósito se lo queda efectivamente el dueño porque tiene cosas que reparar y demás, ¿el monto también se indexa? No entendí. Sí, digo, el depósito es una especie de... Uno dejó 10 mil pesos de depósito, claro, porque hay que pagar expensas, suponete que debes expensas, ¿no? Claro, o eventualmente, no sé, se rompe algo. Rompiste o lo que fuera. Algo. Exacto. Y se lo queda el dueño. Sí, sí. Se indexa. No. No se estaría quedando 10 mil pesos, se estaría quedando 20 mil. Claro, porque lo tiene desde antes, digamos, claro. Sí, porque ese depósito se actualiza, te lo tienen que volver a actualizar. Entonces, suponete que vos rompiste algo, no de 10 mil pesos, de 20 mil. Claro. Bueno, el depósito cubriría ese arreglo, ¿no? Lo que hay que entender de esto es que esto habilitaría la posibilidad que uno pueda vivir en la misma vivienda durante 5 o 10 años, porque claro, ya no habría negociación de precio. Nosotros, esto es lo más importante del proyecto de ley. En realidad, los contratos son cortos acá en Argentina, más allá de la situación económica, de las condiciones fijadas para alquilar, etcétera, porque el mercado necesita que sean cortos, sí, porque especula con el precio, porque las claro, inmobiliarias se quedan con un montón de guita cada dos años. Por eso hay tanto rechazo al proyecto de ley por parte del mercado. Sí. Y es por dos motivos: el precio y la extensión del plazo. En Europa los contratos son de 7 años, 8 años, 9 años. Claro. Portugal hace 15 días decretó, por decreto, no por ley, el gobierno nacional de Portugal, por decreto fijó que los contratos de alquiler son de por vida, que los únicos que pueden rescindir contrato son los inquilinos. Cuando vos firmás un contrato de alquiler, firmás un contrato que dura hasta que vos querés como inquilino o hasta que te morís, para decirlo de una forma poco romántica. ¿Cuáles son los mecanismos de control para que uno, porque digo, uno se encuentra en esa situación y después estás en una inmobiliaria y te dicen, bueno, si no te gusta, tómatelas, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son esos mecanismos de control para, o vías de denuncia, digo, si la ley contempla estas cuestiones? La ley, quizás en términos un poco más legales, si querés, para que se entienda mejor, quizás, la ley es una modificación del Código Civil. Por lo tanto, no se podrían firmar contratos por fuera de la ley. Por otro lado, está el registro obligatorio en AFIP. La AFIP tendría un rol central. Por otro lado, se crearía un índice. Secretaría de Comercio tendría un rol central, así como la tiene con precios cuidados. Sí. La tendría también con el alquiler de vivienda. El Banco Central tendría un rol fundamental, porque de ahí saldría el índice. Claro. Ministerio de Vivienda tendría un rol central de articulación con todos estos ministerios. Y Secretaría de Derechos Humanos tendría un rol muy, pero muy importante, porque en la ley se establece que la Secretaría de Derechos Humanos tiene que abrir oficinas de defensa de derechos de los inquilinos en todas las provincias del país. Eso, el papel, ¿no? Lo que dice el papel, lo que dice la ley, y por otro lado está la realidad. Yo lo que creo es que apenas se vote esta ley, empieza realmente la pelea. Claro. De las organizaciones de inquilinos, porque sí, estoy seguro que el mercado inmobiliario va a intentar un golpe de mercado, porque estoy seguro que el mercado inmobiliario va a intentar que no se cumpla y plantear que no se cumple porque es una ley mala, porque afecta a los inquilinos, porque esta ley fue peor para los inquilinos. Yo estoy seguro que va a suceder todo eso. Es parte del desafío que tenemos las organizaciones y que tiene el gobierno nacional, si realmente quiere empezar a tener un rol protagonista en las políticas de acceso a la vivienda, ¿no? Aquí en CABA hay una ley donde alguna de las cosas de esta ley que se propone ya se están... No. Acá en la ciudad lo que sucedió fue que nosotros presentamos un proyecto de ley en la legislatura que era solo para modificar quién paga los honorarios de las inmobiliarias. Ajá. ¿Sí? Acá lo pagaban los inquilinos, nosotros planteamos que lo paguen los propietarios. Esa ley se votó, pero ¿qué pasa? Cuando se vota, cuando empieza a discutirse en la legislatura, la RETA plantea que esta ley era una ley de alquileres para subirse a esto de que él regula los alquileres, etcétera, cuando en realidad era solo una ley que regulaba honorarios. Claro. ¿Sí? La ciudad podría regular precios, la ciudad podría tener políticas de vivienda fuertes, de regulación fuerte sobre el mercado del alquiler de vivienda, pero la Reta es la inmobiliaria de Eduardo Elstein, de Caputo, de Calcaterra, y la realidad es que la Reta trabaja para ellos y no hay en vistas que la ciudad tenga una política de vivienda de ningún tipo. Hay algo importante que entender sobre esta ley, y es que la ley es modificación del Código Civil, claro. Y el Código Civil rige para todo el país. No es una ley en donde las provincias tengan que adherir, que tengan la posibilidad de adherir o no, ¿sí? Eso es algo que el macrismo intentó en esta ley, y por suerte nosotros logramos que no lo pongan. Esto es para todo el país, es obligatorio, es de orden público, por más de que firmes un contrato en donde diga otra cosa contraria a la ley, lo que rige es la ley, ¿sí? Por eso la fuerza que tiene este proyecto y por eso la resistencia tan grande que hay del mercado inmobiliario, un sector muy grande de la clase política y de la justicia. Esto pasó acá. La Retaguardia. En la película ¿Quién mató a mi hermano?, que se estrenó el año pasado y que ahora comienza a circular por espacios que la soliciten para generar debate, aparece, creo que son 2 minutos de una película de 90, que a mucha gente sorprendió, porque a quienes conocían la historia de Luciano Arrúa de cerca, aquellas personas que estaban metidas de lleno en la causa, eran 2 minutos en los que se entregaba una información que no era muy, muy conocida, o que directamente no era conocida, y era a través de la voz de Virginia Kremer, una perito que participó de la segunda autopsia al cuerpo de Luciano, una vez que ya se sabía, una vez que se lo identificó, digamos, enterrado como NN en la Chacarita, y su informe da cuenta, en realidad el cuerpo de Luciano da cuenta de que, además de todo lo que sucedió y ya sabemos, Luciano podría haber sido sujeto de delitos sexuales. Entonces, a mí me sorprendió que desde que la película se conoció, desde los medios tradicionales no buscaran a las familias para a Vane o a Moni, a la hermana y a la mamá de Luciano, para consultarles sobre el tema desde un lugar amarillista. Por allí, el otro día, cuando nosotros difundimos la charla de la semana pasada en este programa, en la que Vanessa habla por primera vez del informe de Kremer, por allí Adriana Meyer, la periodista de Página 12, que siempre estuvo cerca también de la causa de Luciano difundiéndola, decía que ella había visto la película y había elegido respetar los tiempos de la familia, cosa que hay que reconocerle, porque en un medio tradicional no es habitual respetar los tiempos de la familia. Por supuesto que nosotros hicimos eso. Vanessa habló del tema y queremos escuchar 2 minutos de lo que dijo Vane la semana pasada aquí, para después charlar con la doctora Virginia Kremer. En el que estamos fortalecidas, en este caso mi vieja y yo, para poder decir, bueno, sí, es el momento de que esto aparezca como un dato importante que la sociedad debe tener en cuenta. En eso me parece que es muy importante la palabra de Kremer como perito, que ha participado en alguna etapa de la investigación y que sigue reforzando la mirada de la familia, ¿no? Cuando ella encuentra en eso que ve en esas fotos la responsabilidad y la participación de la bonaerense. Uh-huh. Nos costó muchísimo poder llegar a tomar la decisión de que parte de ese material volcado en la causa se hiciera público, y estamos hablando concretamente, ¿no?, de cómo aparece Luciano, que lo decimos pero no lo decimos. Bueno, Luciano aparece sin sus ropas, sin las ropas que tenía, pero tenía otras, como una bombacha de color rosa, como unas medias de red, Y cuando ella llega al lugar también ve otras cosas, que sus zapatillas estaban revoleadas, como que alguien las hubiese tirado. Ella tiene toda una idea de lo que significa revolearle las zapatillas, no tan, tan preciadas por los pibes, y tirarlas lejos. Hace una descripción de toda esa escena que para nosotras es importantísimo, para mi vieja y para mí, para poder, bueno, tomar lo que ella nos dice y decir, bueno, sí, es necesario hablar de esto, porque porque acá hay una prueba, acá hay una prueba importante. A lo que ya sabíamos, que era lo que decía ese testigo que hablaba de una patrulla al costado de la General Paz, con las luces bajas, que no atiende el llamado de este testigo para que asista a Luciano, se le une esto, ¿no? ¿Cómo aparece Luciano? Un choque, una patrulla al costado de la colectora que no se acerca a auxiliar, la misma patrulla que no tenía activado su sistema de geolocalización, que es el que impide que la justicia lo ubique en ese tiempo y espacio, y bueno, y el cómo aparece Luciano. Para nosotras eso es un dato importantísimo, y habla de la perversidad de la bonaerense, y habla de la necesidad de sacarse a ese pibe de encima, ese mismo pibe que se había negado a robar para ellos. Como en todo lo que yo atravesé con Luciano, lo que me tocó vivir cerca de él, en todo ese proceso de hostigamiento, unido a su negativa de salir a robar, y cómo aparece, me parece que logro entender por qué tanto sadismo. Y tiene que ver con eso, con todo un proceso de Luciano. Esto decía Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arrúa, la semana pasada en este mismo programa, en el que ahora recibimos a la doctora Virginia Kramer, autora de ese informe al que estamos haciendo referencia. Virginia, bienvenida a La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Gracias. Bueno, ahí, después del proceso que necesitaron para poder procesarlo, valga la redundancia, Vanessa la semana pasada empieza a hablar de ese informe del que vos das cuenta claramente, digamos, en la película ¿Quién mató a mi hermano? ¿Qué implica para una perito que no está desvinculada, digamos, de las causas que lleva adelante, sino más bien todo lo contrario, que se involucra de la manera en que lo haces vos y se pone del lado de las víctimas? ¿Qué implica que, bueno, que las verdaderas víctimas, las familias, empiecen a poder poner en palabras todo ese sufrimiento que no conocíamos hasta acá? Bueno, lo cierto es que esto lleva un desarrollo complejo, ¿no? No hay que pensar que cuando una hace el trabajo como perito, las cosas aparecen mágicamente como en las películas. Y por supuesto que, por lo menos yo puedo hablar por mí, ¿no? En mi caso, cuando yo tomo una causa, la sigo hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Bueno, vos bien sabes, y tu audiencia también lo sabe, que así son las consecuencias, sí. Lo reitero a propósito, sí. de este accionar mío, de esta forma de analizar las causas. Yo quiero remarcar lo siguiente. La verdad repara, ¿sí? A veces la justicia no repara el daño que hacen otros, otras, otres, pero la verdad repara. Lo que pasa es que la verdad a veces es tan profundamente dolorosa que lleva un tiempo, incluso un tiempo de duelo, aceptar esa verdad. Con Vanessa hemos hablado también sobre este tema, lo duro que fue para ella y para su mamá aceptar que esa parte de mi testimonio apareciera en la película y se hiciera público, y la valentía que siempre demostró Vanessa desde el día cero, igual que su mamá, para poder recuperar a su hermano Luciano, la valentía que significó poder dejar que esto saliera a la luz, ¿no? Uh-huh. Lo que significa romper un montón de corazas y romper un montón de dolores y decir, bueno, sí, a mi hermano le pudo haber pasado esto, hay una persona, hay una médica que se dedica hace 30 años a estudiar cómo las distintas fuerzas de seguridad violentan a las personas, y desde su experiencia consideró que mi hermano, además de todas las otras torturas, por negarse a ser cómplice, por negarse a robar a la policía, fue víctima de abusos sexuales. Uh-huh. Esto fue muy duro para mí también durante la investigación, ¿no? Por eso digo, esto tiene una historia. Claro. Porque cuando me toca desde el Ministerio Público, desde la Procuración General de la Nación, investigar este caso, y yo tomo conocimiento de que existe, bueno, un poco lo que digo en la película, ¿no? Cuando tomo conocimiento de que existen las fotografías, el fiscal estaba reacio a mostrármelas, entonces yo trataba de no insistir para evitar que eso se profundizara, pero la PDH de La Matanza inmediatamente dijo, no, pero Kramer vio las fotos de la autopista, y yo salté y dije, no, yo no las vi. Hasta ese momento, Fernando, yo lo único que tenía era objetivamente las lesiones que se habían encontrado en la primera autopsia, que había sido bastante deficiente, y las lesiones que habíamos empezado a encontrar en la reautopsia, que uh-huh. eran muy importantes porque daban cuenta de las torturas que había sufrido anteriormente Luciano. Claro. Pero cuando me abren la carpeta de la autopista, están las fotos, y yo veo el cuerpo de Luciano en el asfalto, con las ambulancias alrededor y una médica, creo que era alrededor, y veo la ropa que tenía puesta. Hasta ese momento yo solo tenía lesiones y distintas formas de que se hubieran producido esas lesiones, ¿sí? Eran simplemente cuestiones objetivas desde el punto de vista médico-legal. Y no es que mi juicio hubiera cambiado al ver las fotos, sino que la realidad me pegó un cachetazo en la cara, ¿no? Después de tantos años de trabajar con personas perversas, de investigar personas perversas, cuando yo vi el cuerpo de Luciano tendido, como les decía antes, en el asfalto, y lo que tenía era una torerita, un pañuelo en el cuello, unas medivachas mal puestas, o sea, puestas o que alguien se las había puesto o que se las habían hecho poner, pero claramente Luciano no sabía ponerse esas medias porque estaban todas rasgadas, con una de tina rosa por encima de las medivachas, y un jean de mujer enrollado, que esto es muy importante, un jean de mujer enrollado hasta las rodillas. Porque quiere decir que Luciano corrió con los pantalones debajo de la rodilla. Con los pantalones a la rodilla, lo cual era absolutamente imposible, claro, atravesar la General Paz. En esa situación era prácticamente el destino de la muerte. Da el carácter, ¿sí? Ese dato que vos das del jean por debajo de las rodillas, el carácter ya no de presunción a la cuestión de que estaba siendo perseguido, digamos, ¿no? Porque es obvio que nadie haría semejante cosa, por lo menos con los pantalones puestos, ¿no? Por supuesto, no tiene ningún tipo de lógica para una persona común. Ahora, sí tiene lógica para una mente perversa y sádica como la que yo he observado en centenares y centenares de casos a manos de la policía bonaerense. Uh-huh. ¿Sí? Este grado de sadismo. Por eso, cuando yo veo las fotos, mi reacción es, fue la bonaerense. Claro, claro. Sí, las palabras que salieron de mi boca cuando yo vi las fotos fueron así. Esto pasó acá. Tengo una idea. columna de espectáculos con Graciela Carballo. Voy a decir en primer lugar, porque si no me voy a olvidar, nosotros estuvimos en comunicación el martes pasado con Valeria Tucci, directora de Andrés Carrasco Ciencia Disruptiva. Ella nos anticipó que la película tenía un lugar en el Gomón. Se estrena el 6 de febrero y va a estar en el Gomón de la semana del 6 de febrero al 12 a las 20 horas. Así que no dejen de verla porque es una película que nos interesa a un grupo de gente. Sí, y en la medida que haya espectadores, luego se prolonga, ¿no es cierto? La exhibición, es muy probable. Así es. Bueno, vamos a hablar del Oscarcito, como digo yo. El 9 de febrero se va a producir la 92ª ceremonia de entrega de los premios Oscar. Y bueno, tenemos varias películas que hemos visto. Algunas cuestiones para comentar que son interesantes. Bueno, voy a contar particularidades, cosas raras o cosas llamativas de este Oscar. En primer lugar, a mí me llama la atención hace unos años el tema de el mejor película y mejor película extranjera. Ya no existe más la categoría mejor película extranjera, sino ahora se llama película no hablada en inglés. Sería ese la traducción. Claro, por eso pueden coexistir películas en la categoría mejor película. Por ejemplo, el año pasado Roma concursó como mejor película y mejor película extranjera. ¿Qué hace que esas películas que en realidad son extranjeras, o mejor película no hablada en inglés, para decirlo claramente como es ahora, puedan estar en las dos categorías? Bueno, la Academia de Hollywood de alguna manera sinceró la situación y todo el cine mundial algo de norteamericano tiene en su proceso, aunque sea la distribución. Películas coreanas, sirias, de países no tradicionales en la filmación, en la industria del cine, bueno, no pueden distribuir a nivel mundial. Entonces la Academia de Hollywood considera dentro de la categoría mejor película a cualquier película que se haya producido en cualquier lado que no sea hablada en inglés. Distribuida por ellos. Pero distribuida o producida en parte, digamos. Hay muchas películas que tienen algún productor hollywoodense. Bueno, digo, vamos a poner el caso de la película 1917 de Sam Mendes. Es una película inglesa. No debería estar como mejor película porque es una película extranjera para Estados Unidos. Pero en este caso podría ser porque está hablada en inglés. Pero a la vez está producida en parte por la Paramount, que es una empresa norteamericana. Esa es una particularidad que se da hace algunos años. Otra particularidad que esta se va intensificando de a poco, pero a paso firme, es el fenómeno de las películas, al que yo me resisto bastante, que se estrenan en parte en Netflix o solo en Netflix. Si este año uno quiere ver las películas, el año pasado era Roma. Roma se dio en los cines, se dio, como existía el cinearte todavía, se dio bastante tiempo. Este año, El Irlandés, se dio 2 semanas en un cine recóndito de Devoto, en un solo horario. Claro, y chau. Fundamentalmente fue Netflix. Chau, es Netflix. Y bueno, este año hay 3 que tenemos que ver en Netflix. Una es El Irlandés, otra es Historia de un Matrimonio, que es una película que hay que ver, que está concursando también el Oscar, varios Oscar, el Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Actriz. Y para nuestro regocijo, nuestro flagelo, de alguna manera, El Filo de la Democracia, que está concursando, de Petra Costa, una antropóloga brasileña, que está concursando el Oscar al Mejor, el Mejor Documental Extenso, digamos, sí. Porque hay categoría. Vos internamente ya la recomendaste y, bueno, vos lo que recomendás vos, yo ahí. No, pero. Es que yo los mando a hacer tarea, chicos. No, muy buena, muy sí, buena. Sí, es muy buena. Excelente. Es un poco. Excelente. Deprimente. Es dura, porque es dura. Ahora vamos a hablar de ella porque sí. merece la pena. Bueno, otras cosas que tienen que ver con ciertos chismes. Por ejemplo, las películas que están nominadas para Mejor Película, Historia de un Matrimonio, El Irlandés, 1917, The Joker, que acá hablamos mucho de esa película, Érase una vez en Hollywood, también hablamos mucho, Parásitos o Parasite, que es una película coreana, Jojo Rabbit, Mujercitas. Bueno, esas son las películas que están nominadas a Mejor Película. Pero perdón, Al Filo de la Democracia participa. Mejor documental extenso. Como documental. Sí, porque hay una categoría que es documental corto y hay una categoría que es documental extenso. Bien. Así, bueno, y está ahí participa. Perfecto. Bueno, a su vez participan en la categoría Mejor Director Tarantino, Scorsese, Todd Phillips, Bong Joon-ho, que es el director de Parásitos o Parasite, y Sam Mendes. Quiero hablar de las películas que vi, de las que puedo dar fe. Ya hablamos en su momento de The Joker, del Guasón, acá hablamos extensamente de esa película. Hablamos un poquito del Irlandés. A mí particularmente el tono épico de Scorsese no me atrae demasiado. Es una buena película. Nadie podrá dudar de que es una buena película. Recordamos que es la historia de Frank Sheeran, un asesino de la mafia, que es el que se supone que mató a Hoffa, que era un dirigente sindical. Los protagónicos son Robert De Niro, Al Pacino. Como otra curiosidad de la Academia de Hollywood, Robert De Niro no está nominado para el Oscar al Mejor Actor. Sí Pacino como actor de reparto. Se han quejado mucho, se ha levantado mucha polvareda por eso. ¿Cómo no lo nominan a De Niro? Y yo la verdad que no lo veo tan, porque De Niro está siempre en número puesto. Y aparte De Niro ha recibido el Oscar, sabemos cómo actúa. De alguna manera De Niro es De Niro en las películas. Digo, yo no sé si es tanto lo que actúa o es él lo que aparece en el cine. A mí no me parece una injusticia, me parece que está bueno nombrar a otros actores para el premio. Y bueno, ahora vamos a hablar también de los actores. A mí no me causó demasiada, no me emocionó esta película. No sé si ustedes la vieron. No, yo la vi, coincido con vos. Bueno, porque hubo como una cosa, que le falta algo. Sí, pero se me torna 3 horas y media, ¿viste? Yo la verdad que en un momento dado, la que sí recomiendo, y no puedo decir nada de esa película porque cualquier cosa que uno diga termina siendo spoileada, como dicen los chicos. Es Parasite, la película coreana de Bong Joon-ho, lo dije bien. Es una especie de la vieja película de Ettore Scola, Feos, Sucios y Malos, o una argentina que acá se vio poco que se llamaba Dueños, que fue una película muy buena para mi gusto, con poco éxito, pero buena película. Y plantea la situación de qué pasa cuando los pobres encuentran una beta para parasitar a los ricos. Pero dentro de eso es difícil ponerla en un lugar a esta película, porque es a la vez una crítica social, un drama, un grotesco. Vale la pena verla. En el cine está, no en Netflix, no está, por suerte. Bueno, después, 1917 de Sam Mendes. Ustedes saben que yo a Sam Mendes lo recontrabanco, pero esta película es un bodrio. La verdad, se me hizo larga, y no es muy larga. Esta cosa del plano único. Claro, es la. Es una sola escena. Exactamente, es una sola escena. Como fue la del Hermitage, no me acuerdo cómo se llamaba. La película que también fue en una sola toma. ¿Sabés que yo estuve leyendo de eso y hay varios? El amigo Hitchcock usaba mucho esta, no para toda la película. Claro, esta es toda la película, realmente. No, en realidad no. En realidad es con algún cortecito por ahí, algún copiado y pegado, alguna cosita. Pero no importa. Igual se hace como, la verdad, se hace todo en una sola escena, escenas de guerra. Tiene muy buenos actores, muy buenos actores. Trabaja este chico que hizo de Stephen Hawking, Benedict Cumberbatch, que es muy bueno. Trabaja Colin Firth, que para mí es un excelente actor, pero es un embole, Sam. La verdad que no nos gustó tanto. Bueno, o sea que en la academia vos no la anticipás tu voto. No me gusta, no me gustó. Este, no me gustó. No, sería un voto no positivo. Sería un voto no positivo y, bueno, vamos a adivinar un poquito. Tenemos como director Tarantino, Scorsese, Todd Phillips, Bong Joon-ho, Sam Mendes. Yo la verdad lo votaría Tarantino por una cuestión de felicidad. Actores tenemos a Joaquin Phoenix, el Guasón, para mí es tendría que ser número puesto. La verdad que realmente sí. Genial. Actriz ahí también, Saoirse Ronan de Mujercitas. Yo no la vi a la película, no puedo opinar. Scarlett Johansson de Historia de un matrimonio está muy bien en esta película. Parece que es la candidata a llevarse el Oscar. Y como mejor película hablada en idioma no inglés, yo la verdad que elegiría Parasite. Me gustó mucho. A pesar de que está mi querida Dolor y Gloria de mi favorito, Banderas también como actor. Pero Almodóvar, bueno, director. Almodóvar, director, Banderas y demás. Bueno, y eso es lo que podemos decir de... Vamos a ver si ganamos. Y por favor, vean en Netflix Al filo de la democracia. Le deseamos la mejor de las suertes. Y como frutillita del postre vamos a decir que Bolsonaro inició acciones legales contra la directora, contra Petra Costa, por infamia. Porque dice que todo lo que ella dice es mentira. Así que sí. Sí. Sin embargo, el que habla es él. Bueno, parece que no quiso decir que claro, para cada... Lo doblaron. Lo sacaron de contexto cuando dijo que tenía para cada integrante del grupo de los Sin Tierra una bala de 7 milímetros. Claro. Fue sacado de contexto. Así que bueno, vean por favor Al filo de la democracia. Muy bien, Graciela, gracias. Esto pasó acá. Oral y público. Primero fueron activos de resistencia institucional, de alguna forma, a una institución, como era, de alguna forma, era la educación religiosa. Todo. Yo estaba en un colegio de monjas carmelitas descalzas, éramos 30, 35 pibes en un colegio de casi 400 mujeres. Éramos una especie de excepción. Estaba destinado ese colegio a los huérfanos o aquellos que tenían alguno de los padres de origen español, de origen español. Sí, ¿en dónde? El Patronato Español se llamaba, queda en Conesa y Federico Lacroce. Ahí en Colegiales, es pleno Colegiales. Ahí a una cuadra de la estación, Colegiales. En la ciudad de Buenos Aires, digo. En la ciudad de Buenos Aires. Nos escuchan en otros puntos del país. Y ahí hice el segundo, el tercero y el cuarto grado. En esa época había primero inferior y primero superior. O sea, el segundo año equivalía al tercero de actual. El segundo grado, digamos. Y bueno, a los 8 años me metieron ahí. Y yo tuve una crisis de misticismo religioso. Quería ser cura y quería ser no sé qué lo que. Y en un momento determinado se me despertó el indio vasco que tengo, y que era preguntar. Yo quería saber cosas. Y había preguntas que directamente no las respondían, y eventualmente venía un coscorrón detrás. Entonces empecé a rechiflar. Esa época coincidió, ya a los 10 años era, coincidió con un momento histórico en la historia argentina, valga la redundancia, que hace que se enfrente ese gobierno peronista, año 54, a la Iglesia, estableciendo, por ejemplo, la ley de divorcio, comienzan a separarse todos los subsidios inmensos que había para las escuelas religiosas, y bueno, la Iglesia se pone en contra del gobierno peronista. Y mis tíos eran peronistas, entonces los fines de semana yo iba al pueblo donde estábamos viviendo en ese momento, que era Mariano Acosta,

A partir del 2007, nosotros que llegamos a Villa Ciudad Parque, comenzamos a ver la realidad de las fumigaciones, porque nosotros vivimos en un pueblo en el que la mayor parte de la población se encuentra en un territorio donde tiene del lado norte unos campos que son de la familia Criscuolo y otros campos del lado sur de la familia directa de Roca. Estos campos en ese momento fumigaban. En ese momento nosotros como organización de Semilla del Sur, dos de nuestros integrantes de Semilla del Sur pertenecían a la comuna, al área de ambiente. En ese momento, desde el área de ambiente que estaba encargada María Rodríguez y yo, Luciana Moreno, empezamos a hacer pública la información de lo que sucedía con respecto a las fumigaciones y empezar a controlar cada vez que fumigaban. Cuando fumigaban avisábamos también a la población. A partir de esa interacción con la población comenzaron a hacerse reuniones en la puerta de la comuna los días sábados y en la que participaba la población y exigía de alguna forma que se termine con las fumigaciones. Ya éramos conscientes, nosotros nos encargamos desde ese momento de hacer pública en realidad los efectos sobre los agroquímicos. Empezó un proceso de mucho enfrentamiento donde a partir de ese momento nos despidieron a nosotras, por supuesto, ¿no? No éramos afines a lo que ellos necesitaban en la comuna. Ellos querían tener una relación con a los productores porque dejaban plata en el sentido de los loteos que ellos tienen, grandes superficies de tierras. Paralelamente se dio también en ese momento en el contexto regional, nosotros empezamos a participar en el colectivo Paren de Fumigar con la organización Semilla del Sur y paralelamente también se hizo el juicio de las madres de Ituzaingó en el que se juzgaron a los aplicadores por no cumplir las normas municipales. Habían fumigado sin la autorización con avioneta, en la cual los aplicadores son condenados a 3 años. Nosotros, desde acá en el territorio de Villa Ciudad Parque, continuamos con los enfrentamientos. En ese momento fueron enfrentamientos donde nos metimos a los campos como población a frenar los mosquitos, logramos frenarlos. Había mucha psicosis colectiva, ¿no?, de los efectos que causaban. Entonces, como es un loteo de 500 metros de ancho y 4 kilómetros de largo, y los campos están ahí de norte a sur, cada vez que fumigaban, todas las madres, no sé, ya estábamos organizadas y nos íbamos para un sector o para el otro sector, dependiendo de dónde se iban los vientos. Imagínate lo que era eso, un loquero total, una angustia teníamos impresionante, y los que no tenían hijos iban directamente ahí a enfrentarse con los productores, muy desgastante, y bueno, fue parte intensa de la lucha. Logramos en ese momento que la comuna firme una resolución en la que no se podía fumigar más y los productores la revocaron en Río Tercero, en la cual en Río Tercero, ya que no podían meterse en la propiedad privada, les dieron a favor a los productores. La comuna se aprovecha de esa oportunidad echándole la culpa a la población, que por supuesto siempre está la estigmatización, ¿no? Otras organizaciones, los hippies, nos hicieron perder muchísima plata por esto de que ellos querían que no se fumigue más y ahora la comuna tiene que pagar, indemnizar por no haber podido producir estos dos productores. Siguen las cuestiones. En el 2000 nosotros seguimos enfrentándonos, donde el enfrentamiento fue variando. En realidad hubo mucha participación siempre de la sociedad. Y bueno, de estos enfrentamientos fue derivando también hasta llegar a un momento en la última etapa donde se comienzan a hacer un grupo de personas, comienzan a ir a la puerta de la comuna todos los días vestidos de blanco y a hacer meditaciones. en este recorrido de enfrentamiento hasta llegar a un momento en los que no podían... con estas estrategias en realidad lo que causamos fue desgaste, donde a la gente le molestaba, nos mandaron a la policía también, cuando la gente estaba delante de la comuna sin hacer ninguna manifestación de nada, nada más sentándose a meditar en la, al lado de la comuna para no molestar, generó mucho malestar en la gente, les incomodaba muchísimo. Y bueno, y fueron 7 años en realidad en un proceso donde nos enfrentamos, donde tuvimos una lucha directa, hasta después llegar a un momento de cansancio. Nosotros ganamos el tema de las fumigaciones por el cansancio que les ocasionamos a los productores. Les terminamos dando, ellos generaban vergüenza hacia la población en realidad, porque siendo víctimas también de este modelo. Cuando fue el juicio de Ituzaingó, me acuerdo que en ese momento había unas promociones donde te vendían Roundup y te parecían con camionetas 4x4 diciendo llevado un Roundup, te regalamos 3. Y bueno, ¿cómo hacer, no?, una población donde nos tuvimos que instruir en cuestiones legales, sociales, nos tuvimos que formar organizativamente mucho para tener estrategias con respecto a esto. Y bueno, estos 7 años nos sirvieron a nosotros de experiencia y de ganar esta, una batalla impresionante. En el 2013 se hace la comuna contrata a un equipo de geólogos donde hacen un relevamiento territorial, donde hacen de topografía y ambiente y cuencas, y a partir de ahí zonifican el territorio de Villa Ciudad Parque, que son 6.400 hectáreas, en la cual dicen que no se puede fumigar más y que a partir de los 500 metros, y que esos 500 metros a donde hay población se va a ir extendiendo 100 metros anuales, dejando que cada vez haya menos franja hacia los productores. En este momento, ahora, que estamos en el 2020, nos encontramos que somos comuna ahora nosotros, y estamos todavía, hay productores que fumigan, y estamos tratando, no desde el lado de enfrentarnos, sino asesorarlos para iniciar un camino de transformación hacia la agroecología. Así que estamos en estos 10 años que han pasado, o 20 años en realidad, 15 años que han pasado, hemos aprendido, ¿no?, del enfrentamiento, y ahora poder tener un poco de diálogo, que estamos en otra situación, y bueno, y revertir esta situación apoyándolos para que sean una producción agroecológica, con técnicos, con un jefe comunal que quiere una producción agroecológica. Y entonces estamos en ese camino. Remix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.